No digamos que fue una zona de guerra, pero de lucha de clases, podríamos decir. La movilización de ayer, el escenario de ese centro de Buenos Aires con una multitud, y como lo anunciábamos de temprano, tenemos el contacto con Julio Gambina, este economista, investigador, militante de la izquierda argentina, que cada tanto tenemos la posibilidad de conversar con él. Y queríamos evaluar la jornada y actualizar la situación en contacto. Julio, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien, primer contacto del año contigo, si no me equivoco, ¿no? Así que feliz año. Bueno, feliz año, exactamente. Un año muy combativo, con Sí. mucha movilización. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué primera evaluación general te gustaría hacer de lo que se vivió ayer? Que por supuesto el centro ha sido Buenos Aires, pero también tuvo otros puntos en otras provincias e incluso acciones de solidaridad en el mundo, pero empezando por lo de Buenos Aires. Mira, lo de Buenos Aires es muy importante, especialmente la movilización. La movilización de Buenos Aires, podés calcular 200, 250 mil personas en enero, al mediodía, caluroso, un mes de vacaciones, con mucha gente no necesariamente haciendo turismo, pero sí en su casa. Es una movilización muy, muy importante. El paro como tal, bueno, de distinto nivel, un paro importante a nivel de los trabajadores estatales. Obviamente, los docentes están en receso, en algunos ámbitos es dispar, en los sectores fabriles, el sector privado, movilización relativamente importante. Digamos que la CGT da una cifra de 1.500.000 A la pucha. participantes del paro a nivel nacional, con lo Ajá. cual es importante el paro, pero yo me animo a decirte que desde el punto de vista político lo trascendente es la movilización. Como bien señalás, una movilización muy importante en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en La Pampa, en San Juan, en Mendoza, digamos, en varias provincias tenés nivel de movilización muy importante, y es un paro convocado a 45 días de asumido Javier Milei, con el impacto económico social de las medidas tomadas por el gobierno, que suponen un deterioro de la calidad de vida y una perspectiva, una proyección mucho más regresiva para los próximos días, semanas, meses. Por lo tanto, resulta muy interesante ver un nivel de resistencia temprano. Y hay que destacar el impacto mundial, porque es casi una sorpresa. Yo te diría, si uno considera las solidaridades internacionales, yo diría que hoy la principal solidaridad internacional es con Palestina. Palestina es una causa mundial, pero Claro. después de Palestina, si vos querés ver algo que da concitado movilización mundial, es el paro de ayer en Argentina, donde las principales capitales europeas, las principales capitales de América Latina, tuvieron movilizaciones a consulados o embajadas de la Argentina, y no solo protagonizadas por la comunidad argentina en el exterior, sino por centrales sindicales de distintas partes. De hecho, ayer un dirigente brasileño de la Central Sindical Américas fue parte de la oratoria en la puerta del Congreso, además de los referentes de la CGT, representantes de madres. Y por lo tanto, me parece que lo de ayer hay que analizarlo desde el punto de vista nacional como un importante paso de construcción de una resistencia que va a ser un proceso largo. Yo no imagino. No imagino una derrota inmediata del proyecto Milei. Es un tema que hay que construirlo fuertemente. En la Argentina, me animaría a decirte que hay un proceso, como creo que ya lo comenté el año pasado, de reestructuración de la derecha, con un nuevo liderazgo que es el de Milei, y un Milei que intenta construir el liderazgo internacionalmente, algo que hizo en Davos. Por eso destaco la solidaridad internacional, porque me parece que se trata de, obviamente, como siempre, una batalla local, nacional. Es importante que crezca en la Argentina la resistencia y la construcción de un proyecto político alternativo, que eso lamentablemente no está. Si uno mira en profundidad los discursos de ayer y las expectativas que hay en las distintas movilizaciones, no queda claro todavía un proyecto político, no solo de confrontación con la ofensiva de la ultraderecha de Milei, sino un proyecto que entusiasme incluso a quienes votaron por Javier Milei, porque los que votaron por Milei en la Argentina lo hicieron en desconformidad con lo que venía, no solo con el gobierno de Alberto Fernández, sino con el gobierno de Mauricio Macri. Decía que había una desconformidad con la respuesta política de la política tradicional en la Argentina y apostaron a alguien que viene de afuera de la política tradicional, aunque hoy se apoye en el gabinete, en el parlamento, en la justicia, en la política tradicional. Claro. Digamos, no, no, eso es parte de la realidad, pero creo que hay que poner barbas en remojos y pensar las dificultades desde nuestro lado, desde el lado de la izquierda, del campo popular, social, donde hay que reconstruir un proyecto político de carácter alternativo que entusiasme y motive especialmente a las nuevas generaciones. Claro. Julio, para ver un poco el cuadro político de lo que enfrenta a Milei, ¿hubo un cambio en la postura, digamos, de los sectores en torno al kirchnerismo, de la movilización de diciembre del año pasado, a pocos días de que asumiera, respecto a esta, un poco tironeado por las bases, por la gente? ¿Hubo más protagonismo, más presencia a nivel del kirchnerismo, o eso sigue estando separado? No, no, es parte del colectivo. Yo te diría que todavía no termina de asumirse Claro. el nuevo escenario. Si vos querés, escenario de sorpresa. Digamos, es un cuadro político, es una situación política nueva en la Argentina. Como lo hemos conversado nosotros, digamos, era un cuadro, el triunfo de Milei era una posibilidad no pensada hace 6 meses. Digamos, la gran sorpresa fue la elección primaria de agosto del año pasado. Sí. O sea que el escenario de Milei presidente recién se empezó a procesar en el segundo semestre del 2023. Por eso es una novedad política. Y claro, esa novedad política arrastra discusiones. Hoy hay muchas discusiones, te digo, dentro del kirchnerismo, dentro del peronismo. Ayer, por ejemplo, uno de los titulares de la CGT, Daher, en su discurso dice: la plaza está llena de movimientos sociales, sindicales, populares. Nombró distintas identidades y está el peronismo. No, no, no, no aludió al kirchnerismo. Claro. El kirchnerismo y el peronismo supone un debate político, qué supone cada una de esas categorías. Y la CGT no fue el principal territorio de construcción de lo que se denomina kirchnerismo. Por lo tanto, te diría que es un debate abierto y por eso yo en general lo que digo, la derecha está en un proceso de reconstrucción y tiene un nuevo líder que no tiene base territorial, que no tiene base parlamentaria suficiente, que no tiene gobernadores, que, bueno, hizo su aparición en escena en el último tiempo y ahora está intentando ampliar el consenso electoral con consenso político y encima lo va a disputar a Davos. O sea que trata de plantarlo internacionalmente. Yo ayer, antes de ayer, publiqué un artículo acá en la Argentina donde polemizo con la mayoría que critica el discurso de Milei en Davos porque dicen se equivocó. En vez de ir a buscar inversiones, hizo un discurso proselitista. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Milei, que es un ultraderecha diferenciado de Trump, Bolsonaro, Meloni, Le Pen, porque es un ultraderechista no nacionalista. Claro. Y por lo tanto está con una mirada que intenta hacer una respuesta para el capitalismo global en crisis. Entonces, es un debate en la Argentina, es un debate en América Latina y es un debate en el mundo. hacia dónde va el capitalismo, y por eso yo agrego, es un debate entre nosotros también, hacia dónde va el anticapitalismo. Nosotros, cuando digo nosotros, digo una izquierda muy diversa, muy amplia, que está en discusión, tiene que discutir, bueno, cuál es el proyecto y en el marco de ese proyecto, cuál es el discurso que entusiasme y recupere identidad para una perspectiva emancipadora, anticapitalista, socialista, bajo nuevas cosmovisiones de crítica al capitalismo de época. No, no podés reiterar formas y contenidos que eran propios de otro capitalismo, porque entre las causas que explican que ganó el kirchnerismo hay pautas culturales, por supuesto, que cambiaron, pero hubo cambios socioeconómicos muy profundos en el capitalismo argentino y en el capitalismo mundial. Es un tema para anotar en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Argentina, en todos nuestros países, y pensar una respuesta acorde en ese sentido. Claro. ¿Qué está pasando estrictamente si tuviéramos que repasar en cuanto a la economía? En un Milei que celebró El 25% de claro, de la inflación de inflación de diciembre. diciembre, Claro. ¿qué está golpeando directamente en los bolsillos del pueblo argentino? Mirá, esto es la situación económica es dramática. Yo rápidamente digo, muchos dicen, bueno, el pueblo va a salir ante la mala situación. No necesariamente. Se puede seguir estando peor. Como bien sugerís, ese 25% de inflación hizo que la Argentina tenga una inflación anual del 211,40% en todo el 2023 y pasó a ser la inflación más alta del mundo. Desplazó a Argentina al Líbano, que era el país de mayor inflación. Argentina tiene la mayor inflación, por lo tanto el deterioro de los ingresos es brutal. Deterioro de los salarios, deterioro de las jubilaciones, deterioro de los planes sociales. La Confederación de la Mediana Empresa sacó una información estos días de que la producción industrial de pequeñas y medianas empresas se desplomó 26,9% en diciembre, lo que supone, bueno, cierres de empresas, suspensiones de trabajadores. Va a crecer el desempleo en la Argentina. El desempleo está bajo en la Argentina en la estadística del 2023, pero los datos de la recesión inducida, porque no es solo inflación, sino que lo que el gobierno está haciendo es, además de la inflación, provocar una recesión para que haya caída del consumo, caída de la actividad y en ese sentido intentar bajar los precios. O sea que la afectación de la población es inmensa. El ajuste a los jubilados es brutal. Se estima que en el 2023 los jubilados perdieron un 30% de su capacidad de compra y los cambios que se están suscitando en estas horas y que están en debate en el Parlamento plantean un cambio de la actualización de los ingresos jubilatorios con una recomposición recién para abril, con lo cual la inflación de diciembre, que fue muy elevada, la de enero, que se espera parecida a la de diciembre y la de febrero, más marzo, supone un deterioro de los ingresos jubilatorios muy importantes. Así que la situación económico-social es grave, la temporada turística está viniendo siendo floja. En realidad, la ocupación turística tiene que ver con el tercio de la población de mayores ingresos, un tercio de la población que en los últimos años veraneaba en el exterior, especialmente en Uruguay. Bueno, hoy con la devaluación y la relación del tipo de cambio, muchos de esos sectores que viajaban al exterior lo hacen en la Argentina, con lo cual está afectada la temporada turística en la Argentina, así que la ecuación económica es bastante mala para la mayoría de la población. Y cuidado, no necesariamente, mientras peor se está, se generan mejores condiciones para la lucha. También es un condicionante de miedo, porque, claro, el gobierno está usando la política comunicacional en el sentido que vos decís. Qué bueno que hemos reducido la inflación al 25 porque pintaba para el 30 y Milei llegó a hablar de una inflación de 15.000% anual. Imagínate, si la inflación fue del 211 anual y asustar con una inflación de 15.000% anual, te está marcando el manejo de lo comunicacional. Y en Claro. lo comunicacional están planteando un chantaje que dicen a las personas que vayan al paro, por ejemplo, trabajadores públicos, les vamos a descontar el salario. Entonces hay una medida de chantaje muy fuerte y hay miedo a la inflación, pero también hay miedo al desempleo, hay miedo a la caída del ingreso. O sea que la política del garrote condicionado vía comunicación funciona de manera muy importante. Por eso el dato es muy negativo. La Argentina está en un proceso de inflación y recesión muy complejo, que va a traer muchas más penurias y pesares para la población empobrecida. Buen día, Julio. Por otro lado, el tema interno del gobierno de Milei, que me acuerdo que hace un mes y poco hablábamos mucho de eso, ¿no? Que con quién iba a armar gobierno, quiénes iban a ser sus ministros. ¿Cómo está funcionando hoy? Incluso, bueno, el vínculo con Villarruel, con la vicepresidenta. Hay cosas que serán verdad, otras que serán historias que se arman de su mala relación, de la disputa con la gente de Macri o los cercanos a Macri. ¿Cómo está la interna del gobierno de Milei? Mira, yo creo que para sorpresa es un poder ejecutivo con mucha iniciativa. La vicepresidenta hizo movidas urgentes en diciembre, te diría, inesperadas en la tradición política, y avanzó en la reestructuración de las comisiones parlamentarias en favor de la derecha, lo que supone la articulación de La Libertad Avanza, el partido de gobierno, con especialmente el PRO, el partido de Macri, para que se entienda. O sea que más allá de disidencias que pueda haberlas, como en cualquier familia, me animaría a decir, eso funciona como un relojito. Y en el Congreso, en la Cámara de Diputados, también se han alineado los planetas. El jefe de diputados es Martín Menem, un sobrino de Carlos Menem, Qué digamos, fuerte, ¿eh? Es fuerte, es Sí, fuerte. Es un sí, hombre sí. de la Libertad Avanza. Y bueno, ayer hubo dictamen de la primera minoría entre La Libertad Avanza, sectores del PRO, del macrismo, del radicalismo y de otros bloques del peronismo federal, bloques minoritarios, y por lo tanto está logrando lo que se llama gobernabilidad, con mucha desprolijidad, con mucha improvisación. Pero claro, lo que hay es una desarticulación. Acá los medios de comunicación hablan de una oposición dialoguista. Por eso yo hablo de la derecha reestructurándose. Que hay problemas. ¿Y cómo no va a haber problemas si Milei llega así, sin gobernadores, sin suficientes Sí, sin diputados, partido, sin senadores? nada, sí. Claro, tiene el 10% de los diputados y el 15% de los senadores. Es una cifra muy menguada, muy reducida. Y entonces está con mucha iniciativa política, está avanzando. Lo primero que logró es un dictamen de primera minoría, es un dictamen de mayoría, por lo tanto, lo que permite tratar en sesiones. Milei quería que hoy hubiera sesiones. No hay sesión de la Cámara de Diputados hoy, habrá la semana que viene, y si no es la semana que viene, será la otra. Intentó que las sesiones extraordinarias sean en enero, las prorrogó hasta el 15 de febrero. Digamos, hay mucho ruido político, pero en política lo que hay que ver es quién tiene la iniciativa y de dónde parte. Y entonces, partiendo de casi nada, con 30% de votos propios, con 56% de votos a partir de la alianza con el macrismo, y por más que haya ruidos, disidencias y demás, lo que está avanzando, ya hay dictamen de minoría que permite que se apruebe esta llamada ley ómnibus. Solamente voy a decir un tema para que se entienda. El artículo 1 dice que el Congreso le otorga facultades especiales al presidente por un año, con posibilidad de prorrogarlo por otro año. Eso quiere decir que el presidente durante un año, si esto se aprueba, va a poder hacer lo que quiera. Todo lo que el Parlamento discute que no se haga, el Poder Ejecutivo con facultades delegadas va a poder hacerlo en distintos planes. Y ahí tiene que ver con las jubilaciones, tiene que ver con los planes sociales, tiene que ver con muchas facultades que son del Congreso y que el Congreso, por eso digo, la política no es lineal, Seguro. que hay internas las hay, pero acá la ofensiva hoy la tiene la derecha. Sí, sí, Y sí. por eso digo, el desafío es construir la resistencia, el paro de ayer y movilización, ¿no? Destaco más, te diría, si querés, la movilización que el paro, son las dos cosas, paro y movilización, es un punto de partida para pensar la resistencia y que esto no avance con el nivel de fuerza que avanza. Ojo, detrás de esto está el Fondo Monetario, facilitando recursos para que esto avance, detrás de esto está la cuestión de fondo, que son el excedente comercial que va a generar la Argentina con la explotación del litio, del cobre, de los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, más toda la presión del tradicional complejo sojero agroexportador argentino que está presionando para que las medidas sigan siendo favorables al gran capital y la política de ajuste a trabajadoras, trabajadores y sectores populares se profundice. Por eso el cuadro económico social regresivo, negativo, mientras no haya proyecto político alternativo, y eso atraviesa al peronismo, a las fuerzas de izquierda, al movimiento popular en su conjunto, para recrear condiciones de un proyecto de confrontación y de superación. Y yo insisto que esto no es solo válido para la Argentina. Me parece que es un tema que vale para todos los países de la región e incluso del mundo. Julio, estamos llegando al mediodía. Como siempre, un gusto escucharte, compartir tu análisis con la audiencia de Radio Centenario. Te mandamos un abrazo y la seguimos a la próxima. Un fuerte abrazo, un gustazo hablar con ustedes y cuando dispongan. Hasta pronto. Hasta Chao, pronto, chao. abrazo.